usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Sean todos y todas bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto, y por si acaso, que los va a acompañar hasta las 9:50 minutos de la mañana, con Carlos Gómez, que está en los controles. Prendió su moto para hacer el recorrido junto a nosotras. Sharon Lara en la producción de este lado. Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Buenos días, Jessica. ¿Cómo amanece hoy? Muy bien. ¿Usted cómo está? ¿Cómo le va? Bien, con la lluviecita que cae sobre Caracas. Así que todo el mundo tome previsiones. Lloviznitas para no enfermarse. Bueno, paragüitas y ponchos si tienen. Botas seguras, zapatos de goma. Y así se resguardan y nos acompañan. Así que desde ya ustedes pueden comunicarse y empezar a mandarnos sus mensajes por estas vías de comunicación. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Bueno, esas son nuestras vías de comunicación, comentarios, críticas, sugerencias, reflexiones, denuncias con nombre y apellido a través de esas vías. Arrancamos entonces el día de hoy. Hay que hacer un balance también de todo lo ocurrido ayer en Venezuela. Hablábamos de ese llamado a trancón que convocó la dirigencia opositora y que nuevamente terminó con, lamentablemente, hechos de violencia en algunos estados del país. Ayer el ministro Mota Domínguez condenaba, por ejemplo, un incendio provocado a la sede administrativa de Corpoelec en el estado Carabobo, específicamente en el Prevo. Señalaba allí que responsabilizaba a esta dirigencia porque un edificio que presta servicio a los habitantes había sido atacado el día de ayer y esto atenta contra el derecho, pues, del pueblo venezolano. Intentaron sofocar el incendio los cuerpos de bomberos y aún en medio de este proceso fueron atacados los bomberos, ¿no? Además denunció ahí Mota Domínguez que estos grupos están armados. Igual resultaron heridos también dos guardias nacionales bolivarianos el día de ayer durante el plantón en el estado Lara. Y bueno, se presentaron y se registraron hechos de violencia también en Táchira. Sí, hubo personas fallecidas también el día de ayer, que están, bueno, ahora en la orden del Ministerio Público investigando todos y cada uno de estos casos. Los oficiales que tú mencionabas son Jorge Escandón y Reinaldo Alberto Alvarado del Cuerpo de Policía de Carabobo. Y bueno, toda esa situación producto también de esas jornadas desestabilizadoras que terminan ejecutando la derecha, ¿no? Hay mucha evidencia de que se está usando francotiradores en cualquier concentración y también están buscando la muerte, no solamente de los funcionarios, policías, funcionarios de seguridad del Estado, sino también de personas muy jóvenes para poder causar conmoción. Entonces, Néstor Luis Reverol ayer ofreció detalles de esos hechos de violencia aquí en Caracas y en Táchira, Carabobo. Hablaba de que el proyecto de país no puede ser el de la violencia, que el proyecto de país tiene que ser la paz. Que el gobierno nacional ha hecho distintos llamados a esa paz, pero los representantes, por ejemplo, de Voluntad Popular y Primero Justicia se niegan a hacer lo propio para preservar la estabilidad de nuestra patria. Y bueno, suceden este tipo de cosas que todos lamentamos, rechazamos, pero que entendemos están siendo ejecutadas por esos sectores más violentos. Así que lamentablemente se usa además a esos jóvenes que son asesinados para hacer campañas como la que hace Henry Ramos Alú en sus cuentas y redes sociales, haciéndose eco de esas muertes para luego causar conmoción internacional, ¿no? Entonces hay que llamar nuevamente, ayer lo decíamos, a esos padres, madres, a los representantes, particularmente a esos jóvenes que están en contra de este gobierno, a que estén pendientes de sus chamos y que vean a dónde los están dejando ir, ¿no? Quiénes los están usando y de qué manera también ocurren este tipo de muertes, ¿no? Ya el Ministerio Público comisionó a distintos fiscales para la investigación de los hechos, de todos los hechos que hemos estado comentando, pero además un llamado a la reflexión y a la calma, ¿no? Del pueblo. Ya creo que el pueblo está, la mayoría del pueblo, chavista y no chavista, se está cansando de esta situación y particularmente porque los dirigentes de la derecha son bien, bien irresponsables. Ayer en Freddy Guevara en su cuenta en Twitter, él es uno de los promotores de este tipo de actos violentos, está convocando para el día de mañana a una marcha nocturna, ¿no? Y ya vivimos hace unas semanas atrás lo que significó esos llamados también a permanecer en horas de la noche en las calles. Eso generó actos vandálicos, saqueos, por llamarlo de alguna forma, pero actos vandálicos, como es el nombre real de los hechos ejecutados por grupo armado, y bueno, generó también situaciones de inestabilidad. Entonces, lo que ocurra el día de mañana con ese llamado a una marcha nocturna que puede venir en marchas, en una situación peor, es responsabilidad de Freddy Guevara y de todo su combo, Julio Borges, María Corina Machado, Enrique Capriles Radonsky, que están haciendo uso y están incluso constantemente en su cuenta de Twitter haciendo apología al delito, ¿no? Por ahí María Corina también decía, llamando a la Guardia Nacional, a que dejaran las armas para que no ocurrieran más cosas dolorosas. O sea, ella está clara de que son los responsables de esas muertes, y lo dice además a través de las redes sociales, pero bueno, no sabemos por qué no termina de ocurrir algo en cuanto a investigación. Ahí el Ministerio Público no solamente investiga las muertes de Jessica, de los muchachos, sino también investigar más a fondo la actitud de estos grupos políticos que están dedicados a el llamado a la violencia. Está en total silencio el Ministerio Público al respecto. Así es, no ha dicho nada el Ministerio Público y mientras tanto sigue la derecha con esta convocatoria que tú comentabas y que evidentemente es una locura, ¿no? Lo han llamado la marcha nocturna, quieren salir desde el centro comercial La Villa en Montalbán y también quieren estar saliendo desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, hablan de ir con velas y con linternas por toda la ciudad de Caracas, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es evidentemente un proceso, ¿no? De desestabilizar, lo decíamos nosotros, ¿no? Apelar a las luces, apelar a todo esto, apelar a la noche, así que bien pendientes tenemos que estar el día miércoles con estos intentos de la oposición, de esta dirigencia de la oposición venezolana. Fíjate que ayer se difundió un video, porque ustedes saben que se está haciendo toda esta situación de convocar, ¿no?, a atacar a los funcionarios, de diplomáticos, a cualquier persona que esté ligada a la revolución o haya sido parte del gobierno del comandante Hugo Chávez o del presidente Nicolás Maduro y que ya no esté en funciones, ¿no? Pero bueno, el innombrable lo teníamos olvidado, el innombrable de la semana, y esta vez le toca a este personaje que ya no vive aquí en Venezuela, que le ha tirado bastante a sectores de la derecha, a sus propios grupos, porque bueno, tienen diferencias evidentes, pero que además hace llamado terroristas, ¿no? Este tiene su toque humorístico, el innombrable, pero tiene un llamado también a la reflexión con lo que van a escuchar. ¿Qué dice el innombrable? Todo funcionario público en este momento, así sea una secretaria de un ministerio, ha sido cómplice de lo que está pasando. Por eso, yo soy muy radical en eso y bien controversial en el sentido que yo digo que no hay que perdonar a ninguno. ¿Qué dice el innombrable? Bueno, hasta esos puntos, ¿no?, han llegado. Así que los que hace nada hablaban de la supuesta reconciliación nacional tienen planificado que ni a las secretarias ni a quien haya trabajado en la administración pública, que además un montón de ellos trabajan en la administración pública, se les vaya a perdonar nada, ¿no? Entonces, bueno. Ahí está, esa es Patricia Poleo, la conocida como La Papo, que no vive aquí en Venezuela, que está en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que se casó con Nixon Moreno, ese hombre que también estuvo vinculado a actos violentos, que intentó incluso abusar sexualmente de una funcionaria de seguridad, ¿verdad? Allí, si mal no recuerdo, era Mérida o Táchira, pero una funcionaria que estaba ejerciendo también labores de control por esas protestas violentas de esos años. Y bueno, ellos se fueron, se casaron y bueno, ya tienen toda montada su olla también terrorista contra Venezuela. Y con mucha irresponsabilidad hablan y con ligereza hablan de esta forma. Lo mismo ha hecho Orlando Urdaneta, ustedes lo conocen, cuando hablaba de que había que sacar las armas y bueno, acabar con todo el mundo. Ese es el lenguaje del terrorismo, ese es el lenguaje de la violencia y el lenguaje que comúnmente usa la derecha en nuestro país. Se pronunció ayer el PSU, Héctor Rodríguez, en nombre del PSU, reiteró nuevamente la invitación, el llamado del presidente Nicolás Maduro a los sectores de la llamada Mesa de la Unidad y a la Conferencia Episcopal a sentarse a debatir sobre el tema de la constituyente. Nosotros sabemos que la MUD no quiere, sabemos y entendemos que todos decimos, bueno, pero ¿hasta cuándo los vamos a invitar? Bueno, nosotros los invitamos siempre, porque nosotros somos gobierno de diálogo. Ellos no quieren ir, bueno, quedamos en evidencia. Mientras más los inviten, mientras más se niegan, más evidencia generan que de que ellos no quieren la paz, ¿no? O sea, esto no es porque nosotros como gobierno seamos tontos, ¿verdad? Nosotros, cuando hablamos de nosotros, hablamos como pueblo, más allá del presidente Maduro. Que seamos tontos y que no sabemos qué es la conferencia episcopal o qué es la MUS. Sí lo sabemos, pero hay que dejar en evidencia que siempre los invitamos a sentarse con nosotros y ya no le da la gana. Respondí así Héctor Rodríguez a esas acciones violentas y repudiaba todo la situación que están haciendo los sectores de la derecha. Dijo, desde el seno del partido queremos rechazar las acciones terroristas e indiscutiblemente fascistas que algunos dirigentes de la oposición están llevando adelante por su sed desmedida por la lucha por el poder. Le pidió que tomaran caminos de paz, como lo desean todos los ciudadanos, sin importar su tinte político. Estamos seguros que es así, ¿no? Que el pueblo venezolano, más allá de la situación política, quiere la paz y no quiere ver esas cosas terribles que acontecen. Más allá de los hechos de ayer, Jessica, vimos un plantón que fracasó, que no sirvió de nada. Aquí en El Rosal, cuando yo salía del trabajo en horas de la tarde, cerca de las 3:30 de la tarde, íbamos caminando y vimos una gente que intentó como que trancar allí la vía y quemar unos cauchos, pero ya eran como 5 o 6 personas, el resto se quedó en el distribuidor Altamira y otros tantos bajaban con cara de decepción, ¿no? Porque están cansados de la situación y porque Maduro no se va a ir así. Maduro, el presidente de la República, legítimo, electo por la mayoría del pueblo venezolano, sigue en funciones y se están cansando de que Freddy Guevara y Flía lo inviten a estar en las calles durante tantas horas sin hacer nada. Y grupitos pequeños. Vimos gente que incluso por a través de videos que se están publicando en las redes sociales andaba en unas vías trancando las calles con unos látigos. Sí. Eso que es un circo, y con el respeto a los cirqueros, pero yo decía, en cualquier momento sale un león y entonces empiezan a tratar con el león porque tienen unos látigos increíbles, y una sola periodista, 2 personas y una muchacha en el medio que no sabemos cómo se salvó de los latigazos. Pero hasta esa actitud de locura han llegado. Una gandola allá en el distribuidor Altamira también, horas tarde noche, llegaron los guarimberos, pues, a tratar de quemarle. Afortunadamente el chofer pudo resolver la situación y no explotó esa gandola de gasolina. Bueno, y lo que representan, ¿no? Además, todos esos símbolos, andar con un látigo por allí, ¿no? Y bueno, como cohiben a la gente también de esa manera. Pero bueno, mientras tanto, como tú decías, hay un gobierno que sigue trabajando y el presidente sigue convocando a la constituyente, la comisión presidencial, para esta activación de la Asamblea Nacional Constituyente. E inició ayer el debate en los estados Táchira y Anzoátegui, y allí estuvieron presentando una agenda que se va a estar realizando en todo el territorio venezolano para que el pueblo conozca e incorpore sus nuevas ideas a este reordenamiento económico y social del estado a través de una constituyente. Por allí estuvo declarando incluso la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Valera, quien también integra esta comisión presidencial, y ha dicho que se van a dar todos los debates posibles, todos los planteamientos y todas las propuestas. Va a continuar entonces yendo de estado en estado esta Asamblea Nacional Constituyente, que está enfocada además, y estos son los sectores con los que más fuerza ha llamado: la clase obrera, los campesinos, los pescadores, las comunas y consejos comunales, los estudiantes, los pensionados, los indígenas, los empresarios y también los representantes de las personas con algún tipo de discapacidad física o capacidad especial. Así que se va entonces de forma territorial esta Asamblea Nacional Constituyente. Recuerden que son un poco más de 500 constituyentistas de todos los sectores del país los que van a participar en este proceso, que van a ser todos ellos electos y electas por votación directa, secreta y universal, y que todo eso va a ser a través del ámbito territorial y sectorial. Así que los compañeros y compañeras que nos escuchan en las regiones, aprovechen esta oportunidad. Hay un usuario que nos escribe que es de oposición, que ayer nos estaba diciendo que eso lo iban a elegir a dedo. Bueno, aproveche cuando lleguen los debates, si es que ya no llegaron, porque el pueblo también ha activado sus propios debates, de participar. Súmese, ¿no?, a esos debates, converse, escuche. Se le están dando estos mismos debates a los compañeros que integran los CLAP. Aquí en Caracas se hizo. Tengo vecinos además que son de oposición y fueron a la charla y después llegaron todos bien informados. Ayer estuve hablando con algunos de ellos, y chévere porque ellos son opositores, pero entonces ya tienen información sobre lo que es una Asamblea Nacional Constituyente y han entendido, ¿no? Es lo que reflejaban ayer, han entendido de qué va el proceso constituyente. Yo creo que eso es necesario, ¿no? Más allá de las visiones políticas, que todos entendamos que podemos participar en estos espacios. Bueno, ya hay una visión también importante que el presidente Nicolás Maduro adelantaba, y es que esta convocatoria a la constituyente prevé también dar una oportunidad para que se amplíe todo el tema jurídico, ¿no? Y todo el tema de las leyes, y entre esos temas está la protección a los niños, niñas y adolescentes para blindar todos sus derechos. Así lo decía ayer Gladys Requena, que ustedes saben es viceministra para la Suprema Felicidad, explicó que el uso de esos niños y niñas adolescentes en estos actos violentos, bueno, es un atentado contra todos sus derechos y contra la vida. Entonces, como rango constitucional, dentro del marco de los derechos de los niños y niñas adolescentes, hay que convocar a evaluar qué otras acciones se pueden elevar dentro de la Constitución para prohibir que se usen a estos niños y a estas niñas en estos actos. Porque una cosa es que usted tenga una ley de protección de niños, niñas y adolescentes, otra cosa es que usted constitucionalice sus derechos, los amplíe y permita que desde la Constitución, que es la raíz de toda la esencia de todo el resto de las leyes que hay en el país, bueno, se resguarde con mayor fuerza esos niños y niñas y adolescentes de la patria. Así que bueno, Gladys Requena está actuando en consecuencia, se está reuniendo con estos sectores que además conforman e integran incluso ese Instituto Autónomo del Consejo Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el IDENA, para poder elevar sus propuestas a esa Asamblea Nacional Constituyente. Eso, bueno, está interesante. Interesante. Entonces, todo ese proceso, se sigue invitando pues al pueblo venezolano a que se sume entonces a las discusiones por esta Asamblea Nacional Constituyente. Ya son las 8:25 minutos en la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes pueden escribirnos, háganlo, 0414-182-8973, 0414-182-8973. Ya por acá hay algunos mensajitos de texto. Nos dicen, buenas, Estados Unidos, que iba muy bravucón hacia Corea del Norte, ¿qué le pasaría? Porque ya se le enfrió el guarapo cuando Corea le mostró sus misiles intercontinentales. Por acá también, eso lo dice Davis, que escribe, ajá, desde la ciudad de Caracas. Aquí también nos están diciendo, hola, muy buenos días, un saludo, es Enrique Sánchez, les escribo desde Valencia. Quiero hacerle un llamado a los muchachos para que dejen de perder su tiempo con esas protestas, no volverán, dice por acá Enrique. Uh-huh. También nos escriben, hola, muy buenos días, los escuálidos cuando asesinan dicen que entonces son los colectivos, y cuando hacen destrozos dicen que son los infiltrados, y cuando los meten presos van y dicen que ellos son estudiantes. Uh-huh, que son presos políticos, pobres. Uh-huh. Por acá también nos están diciendo, muy buenos días, Vanessa y Jessica, porque el gobierno no cumple con el artículo 114 de nuestra Constitución. Una prueba de eso es ir al mercado mayorista de Tocuyito, donde están vendiendo 80.000 bolívares un bulto de harina pan y a 70.000 uno de arroz. Además, los venden sin factura, dice por aquí Jesús Méndez, quien manda este mensaje, y dice, la bolsa y caja de alimentación por acá brilla por su ausencia, por favor, necesitamos una mano amiga, dice, bueno, este mensaje. Y qué bueno que hace referencia al artículo 114, que habla, además, ese capítulo 7 de los derechos económicos, y dice lo siguiente: el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos serán penados severamente de acuerdo con la ley. Hay acciones, sí se han hecho algunas, no son las más gratificantes para todo el pueblo, porque se ataca en algunos sectores y en otros no. Ayer leía que Policaracas había desmantelado en Catia una red de bachaqueros, qué bueno, pero ojalá se hiciera también en todo el país para que la gente lo sienta y nosotros todos en general lo percibamos, ¿no? Así es. Por acá también nos están diciendo en otro mensajito, el hermano país ha censurado a uno de los mejores artistas y músicos del rock, a Paul Gilman. Aquí, Paul, sí te queremos y te respetamos. El rock es revolución por naturaleza, dice Davis en este mensaje nuevamente. Y por acá también nos están escribiendo, hola, muy buen día, saludos chicas, mi nombre es Elena, les escribo desde La Glorieta, en Los Guayos, Estado Carabobo. Al igual que muchos, me pregunto qué pasa con el sistema legal que se le aplicó a Leopoldo López en su momento, pero hoy no se le aplica ni a Radonsky, ni a Borges, ni a Guevara, ni a Machado, que con sus acciones están siendo peores que lo que cometió el propio López. No entiendo, dice por aquí Elena. Bueno, Elena, fue bastante complejo también que López se entregara a la justicia. No fue tan fácil, no fue tan fácil que fuera llevado ante la justicia. Incluso hay quienes creemos que los 13 años que le dieron por los delitos cometidos son pocos. 13 años pasan volando, y además frente al entendimiento de que esas personas que fallecieron producto de esa convocatoria a la violencia no van a volver, ¿no?, a la vida, porque él esté preso. Entonces, bueno, hay muchas cosas allí. Fue bien complejo el proceso judicial de Leopoldo López, y esos 13 años particularmente a muchos de nosotros no nos convencen. 8:27, vamos a la pausa, escuchamos a Los Caites, este tema que llega desde Costa Rica, un ska que se llama Pa'l Pueblo. quédate duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Déjame que te cuente, limeño. Musical, como nuestra tierra. Todavía cantamos, todavía pedimos. Siente los latidos de la patria grande. Radio del Sur, 2017. La patria. La patria, la patria. No se rinde. La patria no se rinde. La patria no se rinde. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo estoy convencido y tengo la voluntad y la firmeza absoluta de que hay que ir por el camino de la revolución. No le vamos a dar el futuro que algunos cobardes le dieron a sus procesos revolucionarios. No, es muy duro todo esto. Yo los admiro a ustedes. No son unos héroes en defendernos en el mundo, porque los están persiguiendo uno por uno. Hay un intelectual en Colombia que al final le hicieron decir lo que tenía que decir. ¿Y sabes para qué? ¿Será que le garantizaron el futuro del gran Mario Vargas Llosa? Posible. Tiene su futuro garantizado, si eso se puede llamar futuro. Es dura nuestra lucha. Muy dura, compleja. Muy compleja. Pero yo pido la máxima comprensión, la máxima solidaridad. No dejen solo a Venezuela, compatriota. En Venezuela se está jugando el destino de la dignidad, de la paz y de la unión de América Latina y del Caribe, y de la esperanza popular de un mundo mejor en este planeta Tierra. En Venezuela se está jugando el destino de las ideas de libertad, de revolución. La patria. La patria, la patria. No se rinde. La patria no se rinde. La patria no se rinde. Siento un gran regocijo y alegría en el corazón ver que mi país ha alcanzado por fin las puertas de la paz. Acá en Argentina estamos en una medida nacional por la emergencia social. Los activos netos financieros del Reino de España se sitúan en menos 940 mil millones de euros. Nos hemos empobrecido. El mundo social y más popular que está golpeado siempre por el tipo de modelo neoliberal como el que tiene Chile. Las noticias en la voz de sus protagonistas. Entrevistas, reportes, denuncias. Desde el lugar de los hechos. Noticiero Voces del Sur, donde suenan los latidos de la patria grande. En sus tres emisiones, 6:30 AM, 12 del mediodía y 6:30 PM, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. 16 de mayo, 1906. Nace Arturo Uslar Pietri, hombre que se destacó por su alta calidad literaria, dedicada a mostrar las luchas independentistas en Venezuela y denunciar la realidad de nuestro país. De sus obras recordamos Lanzas Coloradas, que alcanzó gran reconocimiento mundial. También La Isla de Robinson y La Visita en el Tiempo, donde refleja su interés por la historia. Uslar Pietri advirtió sobre los peligros para el desarrollo económico de Venezuela si no se aprovechan prudentemente los ingresos generados por la producción petrolera. Insistía en la necesidad de sembrar el petróleo a fin de fortificar la capacidad productora del pueblo venezolano. Pese a que sus obras relataron la historia de nuestra patria, evidenciando la situación de pobreza y abandono en la que estaba Venezuela, Uslar Pietri fue un ferviente detractor del gobierno del presidente Hugo Chávez, hombre que dedicó su vida a sembrar el petróleo, generando beneficios para el pueblo venezolano, con el objetivo de alcanzar la soberanía alimentaria y garantizar la tierra para quien la trabaja. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur expande su señal en el suroriente del país. San Félix, 95.3 FM, Estado Bolívar, Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y Por Si Acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter, @surmientras, o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. 8:37 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted sigue escribiéndonos a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973, y en un ratito leemos el resto de los comentarios que llegan a esta hora de la mañana, porque vamos a hacer nuestro primer viaje, nuestra primera entrevista del día. Ahora nos quedamos en el sur. Bueno, vámonos a ir hasta Chile porque allí se está proponiendo avanzar en la discusión de una ley llamada Ley Sallent, precisamente una ley que buscaría regular la situación carcelaria de las mujeres embarazadas. Las cifras señalan que por lo menos hasta finales del año pasado se mantenían 171 mujeres embarazadas y madres con hijos menores de 2 años en sistema penitenciario cerrado, es decir, privadas de libertad y sin permiso de salida ni con penas sustitutivas. Ahora se está planteando pues discutir una nueva normativa. Vamos a ver de qué trata todo eso. Para eso saludamos a Alejandro Navarro, senador por el Partido País y también, bueno, candidato presidencial en Chile. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días a ti, un saludo a todos los oyentes de Radio del Sur, a tu disposición. Bueno, Alejandro, hemos estado bien atentos porque sobre esta propuesta que no es nueva y que tú muy bien has sabido defender durante bastante tiempo en Chile, esa ley Sallent que tiene como referente el caso de una muchacha llamada Lorenza Cayuán, que tenía 36 semanas de embarazo cuando fue trasladada y engrillada en la cárcel de Arauco en el Hospital Regional de Concepción. Una situación bastante compleja la que ella vivió para poder dar a luz, y ustedes han hecho un trabajo en función de darle garantías de vida y de paz a los niños, niñas que nazcan en esas cárceles. Cuéntales al pueblo venezolano y latinoamericano que lo escucha de qué va ese proyecto que ustedes están presentando al pueblo chileno y también al Congreso, a la Asamblea. El proyecto de ley pues, surge de este hecho dramático. No había ninguna justificación para que Lorenza Cayuán, por cierto, mapuche, del pueblo originario mayoritario, el 10% de Chile se compone del pueblo originario y el más importante de ellos es el pueblo mapuche. Ella fue, por cierto, engrillada a su cama durante el parto por cesárea, sin ninguna consideración, como si hubiera podido huir de la mesa de operaciones, de la mesa de parto, estando teniendo a Sallent. Este hecho, que ha sido condenado, y por cierto, incluso por la Corte Suprema de Chile, quien señaló que el trato dado a Lorenza Cayuán y a su hija Sallent equivale a tortura. Lorenza y Sallent fueron torturadas al permanecer enguilladas de ambos pies durante el parto por cesárea. Y esto da origen, por cierto, a una preocupación que manteníamos desde mucho tiempo. ¿Qué pasa con los niños pequeños de 1 o 2 años que están con su madre en las cárceles? Y, por cierto, Chile ha firmado convenios internacionales y estamos empeñados en que ningún niño crezca en la cárcel. Y hemos planteado un proyecto de ley que establece que durante el día cero o el día uno de los 2 años, la pena tiene que ser remitida a una reclusión domiciliaria, por cuanto el proceso de crecimiento del niño es fundamental entre el día uno y los 2 años. Hay que mantener el apego, hay que mantener el crecimiento estimulatorio, y ninguna cárcel en Chile, y las cárceles en Chile son terribles como en todo el mundo, se reúnen en estas condiciones. Hay hacinamiento, hay promiscuidad, hay un conjunto de factores que hacen de que un niño dentro de la cárcel, si está allí, están siendo vulnerados sus derechos, está siendo vulnerada, por cierto, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Y el proyecto consiste en decir que en estos casos lo que hay es el cumplimiento de la pena en el domicilio, bajo arresto domiciliario, sin desplazamiento, con mecanismos de control, y por cierto, evitar que el niño crea que la cárcel es su casa, porque tenemos muchos datos estadísticos que los niños que crecen en ese entorno, al final la cárcel pasa a ser su casa, y eso tiene una incidencia muy negativa, impactante en su desarrollo posterior. Hay un porcentaje de incidencia de acceso al tema de la delincuencia muy elevado en niños que han tenido esta condición. Es por eso que yo espero que el Congreso de Chile y la propia presidenta Michelle Bachelet puedan darle prioridad a este proyecto. Mientras tanto, te cuento, Sallent y Lorenza siguen en una clínica privada a la espera de ser trasladada, como nosotros lo decíamos y la familia, a un centro de educación y trabajo, y no a la cárcel de Arauco, que no tiene ninguna condición. Está esto en un proceso, la Corte Suprema falló en nuestra contra, lamentablemente, pero Gendarmería se ha tomado un tiempo antes del traslado. Van a haber problemas por esta situación. Las comunidades mapuche van a resistir, se van a movilizar, y creemos que a pesar del fallo extraordinario de la Corte Suprema, cuando dijo que no podían separar a Sayen de su madre, no la podían separar, en un fallo que está catalogado uno de los mejores fallos nacionales, y está el mundo entero dando vuelta, nosotros vamos a hacer que se cumpla el fallo original, que no puedan ser separadas, y brindarle todas las condiciones a Sayen y a más de 170 madres y niños menores de 2 años que están en las cárceles de Chile. Esto no es eludir la pena, esto es un derecho del niño fundamental, y en eso estamos trabajando arduamente. Es más, le hemos pedido a la presidenta Michelle Bachelet indulte a Sayen, más bien a Lorenza, junto a Sayen, porque el daño causado tiene que ser reparado. Hasta ahora no ha tenido pronunciamiento. El presidente de Chile tiene la facultad de indulto, reuniéndose un conjunto de requisitos, y nosotros creemos que se reúnen, porque además, mira, el proceso por el cual Lorenza está presa es un proceso de lucha, de reivindicación de tierras mapuche. Lorenza no es una delincuente, Lorenza es una persona formal, una madre, tiene estudios, y en este proceso de recuperación de tierras robadas por las forestales, porque eso es lo que ha ocurrido en Chile, hay un robo de tierras. Ella y su comunidad ha luchado por recuperarla y se ha dado paso a este proceso que la ha puesto en la cárcel. Ahora, senador, yo quisiera hacerle 2 consultas. Una, bueno, saber si esto ha sido así siempre, es decir, siempre los niños han nacido, han crecido en estas cárceles en Chile. Y la segunda es consultarle si cuenta con el respaldo, si usted cree que realmente cuente con la mayoría del respaldo para que esta ley avance. A ver, lamentablemente el proceso de generar condiciones al interior de las cárceles para que las madres puedan cuidar a sus hijos ha sido un proceso lento, y esto data de mucho tiempo. Centenares de niños han crecido en las cárceles, y hoy día, hoy en Chile hay más de 170, y por tanto es una realidad que se estaba invisibilizada, ignorada, pero es una realidad cruda, patética. Por la estadística que te señalaba, hay un sesgo que marca a los niños, querámoslo o no, los marca, y eso es violatorio. Si no hay apoyo, nosotros vamos a recurrir al organismo internacional y vamos a denunciar a Chile por esta situación. Yo creo que esto va a tener apoyo, más allá de las consideraciones jurídicas, judiciales. Hay una gran sensibilidad, particularmente las parlamentarias, senadoras y diputadas chilenas mujeres. Pero hasta ahora la contingencia política, este de un año de elecciones parlamentarias y presidenciales, ha impedido que el proyecto avance de la manera debida. Mejorar las condiciones de los niños en las cárceles es fundamental, y nosotros creemos que no solo hay que mejorarlas, sino que efectivamente hay que evitarlas, sacándolos de la cárcel junto a su madre en condiciones, por cierto, que se cumpla la pena. Aquí no estamos pidiendo ni que exista en lo general un indulto, es un reemplazo de pena, como está establecida en muchas legislaciones internacionales. Creo que es lo mínimo que podemos hacer si efectivamente queremos respetar los derechos de los niños y también los derechos de la mujer a ser madre. Estamos hablando de mujeres en estado fértil, siempre la mayoría son menores de 30 años, por tanto es un solo el 8% de los más de 100.000 presos que hay en Chile son mujeres, y de eso no son más de 4.000 las mujeres que están en condiciones de ser madres o son madres, 171, como yo te señalaba. Por lo tanto, es un porcentaje muy acotado al cual no estamos refiriendo. Este no es un comillas beneficio, es un derecho. Senador y candidato a la presidencia de Chile también, ¿no? Nosotros entendemos que se ha hecho no solamente un debate y una propuesta desde su parte y desde el partido País para avanzar en este tipo de leyes, sino también en el tema de los paraísos fiscales. Ayer estaba viendo en su cuenta en Twitter que ha estado bien, está bueno el debate en torno a lo que significan los paraísos fiscales, y rememoramos lo que ocurrió en Ecuador hace poquitos días atrás, cuando el pueblo ecuatoriano también en un proceso de referéndum votó a favor de que ningún funcionario público puede ejercer el cargo si tiene dinero fuera del país. ¿Cómo va también esa propuesta sobre paraísos fiscales que usted hace como candidato al pueblo chileno? Esto ha surgido a raíz, por cierto, de la nueva candidatura del expresidente Sebastián Piñera, un empresario multimillonario en Chile de derecha, y ha decidido nuevamente postular al cargo de la presidencia de Chile. Y por cierto, lo que se ha establecido y que ha quedado demostrado en las investigaciones del Ministerio Público es que el fideicomiso ciego, un mecanismo legal que establecía que él no podía manejar sus negocios, fue ampliamente vulnerado, porque su fortuna de 3.000 millones de dólares, solo 400 millones de dólares quedaron bajo esta figura de fideicomiso ciego, en donde un administrador designado por él las administraba supuestamente sin conocimiento, pero los otros 2.600 millones de dólares están en paraísos fiscales, sin pagar impuestos. Y yo he presentado un proyecto de ley que establece que ningún funcionario público, ningún parlamentario, menos aún presidente de la República, senador o diputado, puede ocupar un cargo si tiene su dinero en paraísos fiscales, porque la contradicción es flagrante. Tú no puedes, como presidente de Chile, pedirle a los chilenos que paguen IVA por el pan, 19%, paguen un IVA por el pan a diario, y tú eludir los impuestos como lo ha hecho Sebastián Piñera, y como ha quedado demostrado hoy nuevamente al descubrirse una nueva sociedad en Islas Vírgenes junto a su familia, con una administración de más de 500 millones de dólares. Esto es un escándalo. Aquí hay delincuentes de cuello y corbata. Un delincuente es el que no paga impuestos en Chile. Y lamentablemente lo que hemos descubierto pone entre hecho a la política, no solo daña a Sebastián Piñera. Hemos pedido públicamente, hemos emplazado al expresidente Piñera a que traiga sus dineros a Chile, que deje de eludir impuestos, porque él ha comenzado una campaña señalando muchas obras que pudieran ser realizadas. Él ha dejado de pagar cientos y cientos de millones de dólares en impuestos durante los últimos 4 años, y hay una investigación abierta hoy en Chile respecto del uso de computadores con línea Bloomberg desde La Moneda, tal como el propio presidente Piñera, al dar una entrevista a Just Weber, periodista británica, lo señaló en el año 2012. Piñera, en una entrevista, mostró los computadores. O sea, la línea Bloomberg es solo para los corredores de bolsa, y Piñera las tenía instaladas en su oficina presidencial en La Moneda. Pero más grave que eso es, por cierto, que él insista en dejar su fortuna en paraísos fiscales y no invertirla en Chile, el país que quiere dirigir. Ese es el debate político que estamos dando. Yo he presentado un proyecto de ley, aparte del anterior, que establece que, por cierto, los paraísos fiscales, la fortuna de los paraísos fiscales, los funcionarios públicos, tengan que ser repatriadas de manera inmediata, si quiere postular un cargo, y totalmente, si quiere asumirlo. En eso estamos, es un debate necesario. Hay un doble estándar muy profundo en esta candidatura que representa la derecha en Chile, que por cierto es apoyada por todos los partidos del general Pinochet, la UDI, que es un partido muy importante en Chile, fundado por el círculo más cercano a Pinochet, el que está respaldando esta candidatura, y la prensa ignora este debate, lamentablemente. En las redes sociales hemos dado una fuerte presencia, pero en Chile tiende a minimizarse. La prensa de periódico, de televisión, hay reportajes, por cierto, a otros actores políticos en torno al tema de transparencia, pero a Piñera se le trata con guante blanco. Bien, senador, queremos agradecerle el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela le enviamos un fuerte abrazo. Gracias a ti. Bueno, ahí estaba el senador y candidato presidencial por el partido País, senador Alejandro Navarro, quien ha estado abordando esas dos propuestas de ley, una que tiene bastante tiempo corriendo en Chile, esa ley Sayén, que lleva el nombre del bebé que dio a luz en una cárcel una mujer mapuche chilena, y que pretende preservar los derechos humanos de esos niños y niñas que nacen en estas cárceles, y que además a los 2 años son retirados de sus madres, cuando en otros países inclusive se les permite que ellos estén con sus mamás hasta los 4 años, evidentemente en unas condiciones distintas a las que viven en muchas cárceles en estos procesos de hacinamiento las mujeres chilenas, ¿no? La idea no es tener a los niños encarcelados, pero sí permitirles que vivan con sus mamás fuera de esos espacios, o en espacios acordes a lo que significa una retención, una privativa de libertad por algún delito real, y bueno, los niños no crezcan en condiciones terribles. Hay cerca de 170 niños con sus madres recluidos en condiciones desfavorables y por eso se está pidiendo, se debate el tema. No ha tenido el aporte o el acompañamiento necesario, inclusive Michelle Bachelet, siendo mujer, tampoco le ha prestado la mayor atención a la situación y bueno, lo que se pide es que avance en eso. El otro tema, Jessica, paraísos fiscales, nuevas propuestas que surgen desde la candidatura de Alejandro Navarro. Bueno, propuestas interesantes, además recordemos entonces que Chile está a tan solo meses de vivir un proceso electoral. Hace unos días comentábamos que más bien se ve el desgano allí por parte de la presidenta Michelle Bachelet, tiene como ganas de irse, así que vamos a ver también cuáles serán todas las propuestas que se presenten para esa carrera presidencial, que dicen que tendrá altísimos niveles de abstención, pero vamos a ver si propuestas como esta del paraíso, del hacerle frente a los paraísos fiscales, logra convencer a parte de la ciudadanía chilena, que sin duda está, bueno, decepcionada de ese llamado este sistema democrático, ¿no? Que no han terminado de trascender también en Chile. Así que bueno, estaremos atentos con todo esto. Son las 8:54 de la mañana y ustedes nos pueden escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Lo han venido haciendo. Por acá nos dicen: buen día, mi nombre es Gustavo, yo trabajo en el mercado mayor de coche. Aquí los militares hacen operativos y nos quitan la mercancía y no nos las entregan, dicen por acá. También nos están diciendo: buen día, desde que la fiscal dio esas declaraciones fue el detonante para que la oposición intensificara todo este terrorismo y nada de eso para mí es casual. Aquí también nos dicen: si estos sujetos políticos de la oposición están desde el 2002 con el golpe continuado, ¿por qué no los pueden poner presos? ¿Qué le impide a la justicia hacer esto? Acá también nos dicen: hola, ¿hasta cuándo vamos a soportar la impunidad? La constituyente debe contemplar la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Basta ya de tanta impunidad. Por acá también nos están diciendo en otro mensajito: hola, muy buenos días, mi nombre es Jorge Ramírez. Hay que tomar en cuenta el grado de frustración de los partidarios de la MUT, aunado al daño psicológico que los ha convertido en unos irracionales. Acá también: buen día, por favor, ¿dónde anda el ministro de Transporte? Porque todos subieron el pasaje, ¿hasta cuándo la impunidad? Dice Miguel González. Acá también nos escriben: hola, felicitaciones. Oye, la verdad del esfuerzo que hace nuestro presidente en aumentar el sueldo lo hace en vano, ya que no realizan las verdaderas perfecciones necesarias para que no se genere la inflación en los artículos de primera necesidad, dice Luis, que escribe desde Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui. Nos vamos entonces a una pausita, sí. Se viene por allí el avance informativo de prensa y ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Soberanía, soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto a la diversidad, respeto a la diversidad, valores, valores de la Radio del Sur. Noticápsulas. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, analizó las políticas neoliberales que Mauricio Macri ha aplicado contra el pueblo desde su llegada al poder. Escuchemos sus reflexiones ofrecidas al canal Telesur. Este gobierno, cuando asume, pese a que había prometido que no iba a devaluar, que no iba a haber tarifazo, que no iba a haber ajuste de ninguna naturaleza, que iba a haber pobreza cero, que los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias, hizo exactamente lo contrario, exactamente lo contrario. Asumió y se produjo una devaluación del 60% de la moneda. Vos te imaginás que cada devaluación, históricamente, no solamente en la Argentina, sino en toda la región, significa transferencias de ingresos de los sectores más vulnerables, clases medias, pequeños, a sectores concentrados. De esta transferencia de ingresos y de esta devaluación, la sociedad argentina todavía no se ha recuperado. Sobre mojado llovido, mandaron un tarifazo monstruoso de agua, luz, gas, superior al 600%, y además convirtieron las facturas que antes eran bimestrales en facturas mensuales. Los alimentos se dispararon. Hoy un 50% de la gente no está llegando a fin de mes. Han tenido que cambiar hábitos de consumo, comportamientos de consumo. Han tenido que dejar un departamento por otro más barato porque no podían pagar. Perdieron la calidad de vida. Absolutamente. Yo creo que debo a decir que ningún argentino puede mirarme hoy a los ojos y decirme que estamos mejor que en los últimos 12 años y medio. Noticápsulas. Un lugar donde confluyen las noticias y acontecimientos más resaltantes del momento. El Punto, para entender el mundo en el que vivimos. En colaboración con Radio Sputnik, El Punto, de lunes a miércoles, a las 4 de la tarde, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, latidos informativos de la patria grande. Avance de noticias, voces del sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. En Colombia, los maestros continúan en huelga en defensa de la educación pública y en exigencia de mejoras en las condiciones laborales. Así lo confirmó el periodista de Telesur en Bogotá, Milton Henao. De los 350.000 maestros que existen en este país suramericano, se movilizaron por las principales ciudades capitales de esta nación. Aquí en Bogotá tuvieron una movilización aproximada de unos 40.000 docentes que marcharon por la calle 26, una de las principales avenidas de esta ciudad. Pues los reclamos son los mismos desde hace mucho tiempo. Desde hace unos 2 años aproximadamente se había prometido por parte del gobierno nacional una nivelación salarial. También se había prometido que se iba a ir limitando el tema de la tercerización, que se está avanzando hacia la privatización de los colegios públicos que se le han dado en concesión a entidades privadas. También se iba a caminar sobre el tema de la jornada única, pero una jornada única acompañada de financiamiento tanto para los estudiantes como para los docentes, en el entendido de que a los docentes se le iba a reconocer este trabajo extra, pero además algunos recursos que se necesitaban para el tema de los restaurantes escolares y los alimentos que normalmente consumen los estudiantes en los colegios públicos y que además se han visto reducidos en los últimos tiempos. En el tema de salud, pues reclaman que este sistema también, aunque reconocen que en principio era muy bueno, poco a poco se ha ido privatizando y se ha ido entregándole a las entidades privadas que administran el servicio, y esto ha ido en detrimento definitivamente del sistema, que en este momento pues no es bueno para los docentes, así como no es bueno en general para toda la comunidad colombiana. También hay que decir que paralelamente a esta huelga de los docentes en Colombia, continúa el paro cívico de los habitantes del departamento del Chocó. Ellos decidieron continuar con el paro cívico para reclamar mejoras en los servicios de salud, educación y mayor seguridad luego de fallidas negociaciones con el gobierno. Desde el 2.0. Y desde el 2.0 invitamos a nuestros usuarios y usuarias de la Radio del Sur a enviarnos sus fotos, videos, comentarios y sugerencias y mencionarnos a través de arroba la Radio del Sur con la etiqueta del día de hoy, que es numeral a trabajar por Venezuela, demostrando que Venezuela avanza con esta propuesta, este proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente, que se esparce por todos los rincones y sectores del país. Además, hay que recordarle a nuestros usuarios y usuarias de la Radio del Sur que continúa el proceso de formación de los brigadistas pertenecientes a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. Ellos participan en un curso que inició el día de ayer, el día de hoy, para posicionar y también compartir esta actividad. Es numeral CLAP, es formación y producción. Cerramos así el presente avance, invitándoles a que continúen allí en sintonía. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, La Radio del Sur, Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Quiere estar a sufrir. Manteca de Macao y Amparo Sánchez, Bellas, se llama ese tema, flamenco fusión, que nos traemos esta mañanita para ponerle un poco de música y alegría al día, que está bien oscuro por la lluvia. Bueno, nos escriben, 9:07 de la mañana, leemos mensajes y luego la columna del día martes. ¿Qué bueno, dicen por ahí, Jessica? Por acá nos están diciendo, muy buenos días, el gobierno está haciendo lo que es, que los escualios se cocinen en su propia salsa, así nos decían ayer también. Por aquí también nos están escribiendo y nos dicen... ¿hasta cuándo hay que soportar tanta impunidad? La constituyente debe eliminar todo esto. También acá nos dicen, buen día, el diálogo del gobierno debe ser con el gobierno de los Estados Unidos, dicen por acá. Aquí también nos dicen, hay que tomar en cuenta los grados de frustración que tiene la MUT. Aquí también nos están escribiendo, hola a todos, aquí amamos a Chávez, dice este mensaje. Aquí también. Aquí nos están diciendo también, muy buenos días, amigas, esas marchas nocturnas son parecidas a esas películas de los muertos vivientes. Son como para intimidar, que se creen una secta satánica. El gobierno no debe caer en este juego y cada día debemos seguir trabajando más y más y más y no caer, dice William Blanco desde Valencia. Bueno, y recuerden que Capriles y Flía y todo este señor Leopoldo vienen de sectas, ¿no? Desde muy jóvenes formaron sectas en nuestro país y conocen muy bien cómo se actúa. Así que Freddy Guevara, un pupilo de toda esta situación, está generando eso que dice el usuario, bueno, esas marchas nocturnas muy similares a las del Ku Klux Klan, además. Por aquí también nos están diciendo, hoy es un día más para la revolución y un día menos para la oposición traidora. Saludos desde mi trinchera, el Liceo Bolivariano Ejido en Mérida, dice. Acá también nos están saludando, dice que es Andrés desde Rubio, Estado Táchira, y se pregunta qué pasa con BTV, tenemos días que no se ve bien, igual ha pasado con el sonido de la Radio del Sur desde Rubio. Ayer le habíamos notificado que teníamos inconvenientes en Táchira, pero allá hay tres transmisores, necesitamos saber cuál era específicamente. Bueno, ya nos dijeron que Rubio vamos a solventar. Por acá también nos están diciendo... Hola, muy buenos días. Los terroristas que quemaron la oficina de Corpoelep en Prevo son resguardados en residencias aledañas al shopping center, dice aquí Oscar Galeano, quien da sus datos en esta denuncia. Aquí también nos están diciendo, la salida del pueblo a enfrentar a las guarimbas es muestra clara de su cansancio ante la inefectividad del Estado también para aplicar las leyes, dicen por acá. También acá nos están diciendo, hola, muy buenos días, en el estado Vargas, en Maiquetía, la Plaza de los Maestros y el comedor de la Escuela El Salvador, los adictos y los garimpeirios se la pasan azotando, dicen por acá, y eso es todo un desastre, dicen. Bueno, entiendo que es como de desorden público, ¿no? Acá también nos dicen, hola, muy buen día, no debe quedar por fuera de la constituyente, que hay que colocar acciones mucho más severas en contra de la corrupción, dice Alba, que escribe desde el estado Amazonas. Pueden seguirnos escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí también nos están preguntando el número de Radio Miraflores, pero no, deja ver si aquí está. Lo vamos a ir a buscar para que ustedes lo anoten. Vamos a escuchar mientras tanto la columna Un fantasma recorre Europa de Jorge Martí. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas, vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com, por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bienvenidos a una nueva edición de Un fantasma recorre Europa. En esta ocasión vamos a hablar sobre la campaña de las elecciones parlamentarias británicas que se celebran el 8 de junio y que ha empezado a tener un poco más de interés. Hoy se presenta oficialmente el programa laborista que ya ha sido filtrado y que contiene medidas muy progresistas, entre ellas la abolición de las tasas universitarias, una inversión masiva en el sistema de salud, el NHS, y la oposición a su privatización que quieren llevar adelante los conservadores, la renacionalización de empresas privatizadas como por ejemplo el servicio de ferrocarriles, el sistema postal y las empresas energéticas, la construcción de 100.000 viviendas municipales al año con rentas sociales y el control de los alquileres privados, un impuesto que llaman impuesto Robin Hood a las grandes empresas que pagan bonos extraordinarios a sus directivos, la restauración de todos los derechos sindicales que Margaret Thatcher abolió, salario mínimo de 10 libras a la hora y la abolición de los contratos de cero horas que aumentan la precariedad en el Reino Unido. El eslogan de la campaña es claro, para la mayoría, no para la minoría. Y está generando un entusiasmo creciente. Se nota un cambio del ambiente general de la campaña. Mientras que las intervenciones de Theresa May son totalmente controladas y en aquellas pocas instancias en las que se relaciona con el público, la gente le dice que apoyan a Corbyn y critica las políticas de ataques brutales y austeridad de los conservadores, Jeremy Corbyn está consiguiendo un entusiasmo grande y actos cada vez más masivos. Ayer, por ejemplo, día lunes 15 de mayo, estuvo en dos sitios, uno un pequeño pueblo de Hebden Bridge con 4.500 habitantes, en el que cientos y cientos de personas desbordaron el aforo de la sala que se había reservado para su discurso y tuvo que hablar fuera desde un balcón a la multitud congregada que llegaba hasta más allá del puente que cruza, del río que cruza este pequeño pueblo. Posteriormente, miles de personas, en su mayoría jóvenes, se reunieron en la ciudad de Leeds, también desbordando totalmente la sala que se había alquilado para la reunión. Llegó al estilo de una estrella del rock. La gente había ocupado todo el aparcamiento del club social donde se iba a realizar el evento y más allá ocupaban prácticamente todo el parque colindante. Había gente subida en los árboles, gente subida en los tejados de las casas para poder ver y escuchar al dirigente laborista que se dirigió a la multitud en un tono entusiasta. Cientos, quizás miles de activistas están haciendo campaña puerta a puerta todas las tardes, todos los fines de semana de una forma bastante planificada y organizada, dirigiéndose principalmente a aquellos escaños que se pueden ganar o que se tienen que defender contra los conservadores. En esta campaña los jóvenes tienen la clave. De todos aquellos grupos de edad de 18 a 49 años, el Partido Laborista de Corbyn está por delante de los conservadores. Pero estos grupos de edad son también los sectores donde hay mayor abstencionismo. Los estudiantes, por ejemplo, apoyan a Corbyn por un 55%. En los últimos días se ha hecho una campaña bastante fuerte para aumentar el registro electoral de los jóvenes y de los estudiantes. Se calcula que si hubiera un 30% de aumento del voto joven, eso cambiaría el balance global de la campaña y permitiría al Partido Laborista ganar. No se puede ahora mismo decir exactamente qué es lo que va a suceder. El sistema electoral británico es bastante complicado y además el hecho de que sea un sistema mayoritario en circunscripciones de un único candidato favorece en general a los conservadores, pues hay muchas circunscripciones rurales de derechas donde los conservadores siempre ganan. Pero sin embargo sí hay que decir que la campaña está cambiando. La campaña de Corbyn se empieza a parecer más a la campaña de Mélenchon, con actos públicos masivos, con un seguimiento muy fuerte entre la juventud, y la gente se está empezando a organizar por su propia cuenta para hacer campaña puerta a puerta y con diferentes iniciativas para registrar a jóvenes para que voten, etcétera. El motivo es claro, hay un rechazo enorme a las políticas de austeridad y de recortes que los conservadores han seguido durante mucho tiempo, primero en coalición con los liberal-demócratas y ahora en el último periodo en solitario. El Partido Laborista ha ganado 10 puntos porcentuales desde el inicio de la campaña y por lo tanto la campaña está totalmente abierta. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Epa, ponte el casco que Mientras Tanto y Por Si Acaso te lleva en moto a recorrer las noticias del día. Bueno, interesante allí la columna de Jorge Martín, un fantasma recorre Europa, dedicado a esas elecciones anticipadas previstas para el 8 de junio, convocadas por Theresa May, luego de todo el sistema de Brexit y también entendiendo que hay descontento, ¿no?, en Europa con algunas políticas y políticos. Y bueno, Jeremy Corbyn, uno de mis preferidos, igual que Jean-Luc Mélenchon, están allí a la cabeza de concretar de alguna u otra manera esa alianza con el pueblo, ¿no? Se está llenando también de mucha simpatía, y no de ahora, hace mucho tiempo Jeremy Corbyn, junto a esos ideales de izquierda, ha sido bien crítico con ese fascismo, ese neoliberalismo imperante en el mundo, y bueno, tiene simpatía por su capacidad también de demostrar, ¿no?, lo que significa ese rostro que muchas veces tratan de ocultar. Vamos a ver si logra Jeremy Corbyn con el Partido Laborista alcanzar esos puestos, esos escaños dentro del Parlamento británico, y avanzar en, de alguna u otra manera, imponer soluciones desde el pueblo, ¿no?, al resto de la sociedad. Es complejo, pero bueno, ahí está. Igual va a ser Jean-Luc Mélenchon, Jessica, en las próximas semanas, cuando se vengan las elecciones parlamentarias en Francia, hará lo propio para poder conquistar escaños y desde ese parlamento hacer lo necesario con las bases del pueblo. Es decir, que una vez se conquiste o se pueda conquistar desde la izquierda francesa o desde la izquierda en el Reino Unido esos espacios, por lo menos el candidato Jeremy Corbyn, que es muy de izquierda, esos espacios, se le hace frente al gobierno que se tiene actualmente. Así que si logra Corbyn avanzar, como aquí nos escribe Jorge Martín, una de las propuestas de su programa electoral es la abolición de las tasas universitarias, la inversión en el sistema de salud y alcanzar por lo menos un salario mínimo de 10 libras, ¿no?, que es amplio para esa clase obrera británica. Así que bueno, muchas gracias a Jorge Martín por los datos y por ayudarnos a entender qué está pasando también en Reino Unido luego de ese Brexit. Bueno, importante son las muchas jugadas que está viviendo Europa en estos momentos. Tú mencionabas allí el Reino Unido, también hablabas de Francia, pero también hay que comentar el debate que ayer hubo en las filas del Partido Socialista Español, un debate que ha sido calificado como áspero encuentro entre tres contrincantes, ¿no? Así lo vieron los expertos y así lo vio también el público que estuvo evaluando cómo fueron estos debates. Los calificaron como un combate duro, dinámico, pero bastante áspero entre estos tres personajes que están debatiendo quién se va a quedar con la Secretaría General de este Partido Socialista Español, que lleva bastantes meses en una debacle porque han perdido millones de votantes. Se dice que el choque de titanes está más cerrado allí entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, quienes se han enfrentado de una forma mucho más agresiva y parecieran poder estar adelante en este duelo, que dicen que bueno, es un duelo, aunque en realidad hayan tres, ¿no? Pero estos son los que van a la cabeza del Partido Socialista Español, y aunque esto suena que son unas simples primarias allí, unas internas del partido, pues va a terminar definiendo también mucho en el futuro electoral de España, así que bueno, estamos pendientísimos con eso. Son las 9:20 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Hay distintos sectores que se están pronunciando en México porque, bueno, otras noticias tristes y negativas nos llegan desde esta hermana nación a la que nosotros, bueno, siempre hacemos referencia porque está muy cerca, además de los Estados Unidos, y porque además tiene un pueblo que lucha. Ayer se conoció la situación de dos nuevos periodistas asesinados, Sonia Córdoba en el estado de Jalisco y también otro periodista conocido como Javier Valdés, reconocido además por todos sus trabajos sobre narcoperiodismo, sobre el narcoestado, hizo trabajos para La Jornada y también para otros medios internacionales, y bueno, eso ha conmovido no solamente a la opinión pública mexicana, sino al mundo, ¿no?, entendiendo que estos serían 7 periodistas en lo que va de año asesinados en este último periodo, ¿no?, también que hemos vivido. Así que vamos hasta México porque todos los sectores del país se han estado pronunciando, defensores de derechos humanos, los propios periodistas, dirigentes sindicales y movimientos sociales. Vamos a tratar de entender qué pasó con estos casos y además de qué manera se puede alertar al mundo de lo que ocurre en México con estas noticias. Ahora nos quedamos en el sur. Quedamos al sur de los Estados Unidos. En México nos escucha Juan Martín Pérez García, director ejecutivo por los derechos de la infancia en México, y bueno, con quien también vamos a pulsar opinión al respecto. Juan Martín, bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Juan Martín, en principio, conocer la impresión que hay en torno a estos dos casos de periodistas asesinados en México, que ya suman, lamentablemente, esa cifra de 7 trabajadores de la comunicación. ¿Qué está pasando en México con esta situación? Bueno, ya tenemos, digamos, una larga tradición en México que los gobiernos se sienten incómodos frente a la crítica necesaria en cualquier sociedad democrática, ejerciendo acciones para controlar la prensa desde el papel periódico en su momento, hace unas décadas, hasta en el último periodo, los últimos 15 años, de controlar la publicidad estatal en los medios, y en muchas ocasiones, tristemente, llegando a los extremos de amenazas, ataques o homicidios directamente hacia periodistas. En esta administración ha crecido de manera alarmante, ya venía desde la administración de Felipe Calderón, con Peña Nieto se incrementa, y en este año el número se ha ido acumulando semana con semana, y particularmente hay que destacar que se está atacando periodistas que están investigando la corrupción de autoridades y su vínculo con el crimen organizado. Javier Valdés, uno de los periodistas más reconocidos por su trabajo de investigación y especialista en crimen organizado, en octubre pasado presentó su libro Narcoperiodismo, como una manera de mostrar cómo el narcoestado, es decir, funcionarios y funcionarias de todos los niveles que ya han sido cooptados por los grupos criminales, están usando las instituciones del Estado en contra de la propia democracia, es decir, la libertad de expresión, el ataque a periodistas, y particularmente en estados donde el crimen organizado tiene control territorial y político, la incomodidad que representa hablar de la verdad coloca en riesgo a cientos de periodistas. Muchos de ellos ya se han exiliado de las entidades federativas hacia la Ciudad de México, pero eso no ha bastado. El caso de Rubén, un fotoreportero de Veracruz que estaba denunciando la corrupción de el exgobernador Javier Duarte, fue alcanzado hasta la Ciudad de México y asesinado junto con otras mujeres, que quizás el público recordará, también fue, digamos, escalofriante y de gran rechazo a nivel internacional. Ahora, Javier Valdés, que hay que destacar, también puso atención en la situación de niños y niñas en estos escenarios, publicó un libro bastante famoso llamado Los huérfanos del narco, donde recogía historias de los hijos de personas presuntamente vinculadas a hechos delictivos y cómo la ausencia del Estado no solamente les había colocado en este nivel, sino también vivían una permanente discriminación por ser asociados a familias que tuvieran algún vínculo con el crimen. Es una gran, gran pérdida, no solamente para el gremio periodista, es también una gran, pues digamos, digamos, pérdida para nuestra calidad democrática, que cada vez está peor y que termina sin, digamos, terminando haciendo un llamado a que en tanto no logremos acceso a la justicia y estos casos como el de Miroslava de manera reciente en Chihuahua queden en impunidad y en declaraciones, pues vamos a tener mucho más riesgo de seguir perdiendo la vida de periodistas comprometidos con la verdad. Ahora, yo quisiera allí consultarle, Juan, si esta situación ha sido así en México siempre, si se ha intensificado con más fuerza durante los últimos meses, y cuál es la respuesta también que da Enrique Peña Nieto ante esta situación. El ataque a periodistas tiene más de 15 años y una década con mayor énfasis, pero en la administración de Peña Nieto ha crecido. En los últimos años se ha agudizado de manera alarmante. Y tristemente la respuesta es solamente demagógica. Hay discursos, hay palabras, pero no hay resultados de investigación. Aunque pareciera no tener vínculo, la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, el gran trabajo que hizo el grupo de expertos para investigar el hecho y la nula respuesta del Estado mexicano para garantizar acceso a la justicia, es decir, reconociendo que participaron militares, que participó la Policía Federal, y que detrás de este gran crimen, este crimen organizado, vuelve a recordarnos lo que Javier Valdés ha venido señalando. El narcoestado está dominando el país, está dominando los procesos electorales y también la economía. Por ello es que Peña Nieto tendría que demostrar claramente que hay una distancia de estos grupos criminales, o tendríamos que reconocer que forma parte tristemente de este escenario que vive el país. Usted mencionaba, y además es encargado, director ejecutivo por los derechos de la infancia en México, y señalaba esos trabajos que Javier Valdés elaboró sobre el tema de la infancia, ¿no? Y vinculados también a ese narcoestado. ¿Cuáles son los datos que usted nos pudiera ofrecer a esta hora de la mañana en torno a la situación de la infancia en México? Porque sabemos que toda la juventud, los niños y niñas, siempre se usan con, bueno, son los que van a generar o son el futuro de la patria, son los generadores de nuevas conciencias, de nuevas acciones en favor del país. Pero sin embargo, hay muchos niños y niñas que viven en situaciones de alto riesgo. ¿Cuál es la realidad de esos niños y niñas en México frente a ese narcoestado? Bueno, tenemos ahora un escenario del crimen organizado que tiene estos grupos amplio control territorial, capacidad de fuego, han cooptado las instituciones desde nivel municipal, estatal y a nivel federal, y esto los coloca particularmente a las y los adolescentes en grave riesgo de reclutamiento forzado. De manera muy conservadora calculamos que hay al menos 30,000 adolescentes que están siendo víctimas de narcoexplotación, son usados como informantes para el procesar sustancias y en algunos casos como sicarios. Ahora en México, en el país en su conjunto, ser adolescente de 15 a 17 años de edad te da 30% más de probabilidad de ser asesinado que si eres adulto. Si eres mujer joven también de 15 a 17 años, una mujer adolescente, tienes un porcentaje mucho más alto de ser víctima de feminicidio o desaparición. Nuestros adolescentes en particular están muy expuestos a estas dinámicas de violencia, de impunidad y de corrupción. Las instituciones del Estado no están teniendo la capacidad de dar respuesta, y mucho menos particularmente en el acceso a la justicia, y esto hace que la impunidad reine en el país. El 96% de los delitos denunciados quedan en impunidad. Ahora, yo también quisiera saber, Juan, desde su perspectiva, desde su experiencia, cuál pudiera ser también las soluciones, las vías para que México, así fuese lentamente, empezara a salir de todo este proceso de degradación como Estado. Bueno, obviamente el escenario es muy duro y muy crudo. Las alternativas son muchas, sin duda. Yo diría que la primera cruza, sin duda, por el rol de la ciudadanía en una acción organizada en la recuperación de las instituciones públicas y en regresar a la toma de decisiones en los espacios legislativos del Poder Ejecutivo. Ya no va a ser con los políticos profesionales o de carrera que ya han demostrado su vínculo con los grupos criminales, sino tendrá que ser desde las y los ciudadanos. Es muy importante también que esta acción ciudadana pueda verse acompañada y respaldada por la comunidad internacional, porque de otra manera va a ser complicado que hacia lo interno logremos romper estos círculos de corrupción, impunidad y mafias. Bueno, agradecemos mucho toda la información que nos ofreces a esta hora de la mañana a Juan Martín Pérez García, director ejecutivo por los derechos de la infancia en México. Un abrazo desde Venezuela. Muchísimas gracias, muy buen día. Ahí estaba Juan Martín Pérez García dando su parecer ante este hecho que, bueno, todos condenamos, ¿no? Pero más allá de la condena, se exige acción al Estado mexicano, que como bien un usuario nos escribe por acá, está más pendiente de Venezuela, el señor Enrique Peña Nieto, que de la situación interna que vive su país. Ya son 7 los periodistas asesinados en este periodo de tiempo y no se hace nada. Hace poco se pronunció, hace unos 25 minutos se pronunció el presidente Evo Morales en su Twitter y escribió: condenamos el asesinato de Javier Valdés y nos solidarizamos con su familia, el periódico La Jornada y todo el pueblo mexicano, donde bueno, nosotros lo decíamos, todo el pueblo se está sumando, incluso se están convocando, Jessica, distintas actividades para estos días, jornadas de debate, de acciones de calle y de reconocimiento al trabajo de estos dos periodistas. Uno de nombre Javier Valdés, conocido por sus trabajos sobre el narcoestado, y otra señora llamada Sonia Córdoba, del semanario El Costeño de Jalisco, que fue atacada a balazos. Ella estaba junto a su hijo Jonathan Rodríguez, transitando en su carro, y bueno, llegaron unos tipos a dispararle, ¿no? Ese es el sicariato. Y la situación de la juventud, Jessica, Juan Martín nos decía, por lo menos unos 30,000 jóvenes son víctimas de ese narcoestado, son secuestrados, captados además por estos grupos para delitos desde el narco, ¿no? Puede ser desde el sicariato, bueno, la venta y distribución de drogas en el país y hacia otros lugares, bueno, cualquier cantidad de situaciones perjudiciales que no son atendidas por su gobierno. Bueno, así es, ¿no? Qué lamentable que los sectores que se definen, bueno, como los más vulnerables, cuando uno habla de los niños, por ejemplo, sean en México los que más riesgo corren de todos, y además los que, pese a ser niños, están iniciando la vida, sean más propensos a morir pronto y precisamente en este contexto tan violento. Son las 9:32 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos 0414-182-8973. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos de nuestra tierra. La Radio del Sur, 2017. Vive y siente los latidos de la patria grande. Celebra Encuentro Continental de Medicina. El Caribe demandará a Europa por la esclavitud y el genocidio. Guatemala vive otra jornada de protesta contra el gobierno. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Agarraron la clave. Oye, pero ustedes tienen la clave. ¡Claro! ¡En Venezuela los clacks son la clave! Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En diciembre nos querían hacer pasar por circunstancias aún más difíciles. Este año 2017 arrancó con un buen primer trimestre de recuperación del espíritu de trabajo, de crecimiento económico, de recuperación política, electoral, muy importante, digamos los clubs. Sería bueno antes de que ustedes se fueran pudieran visitar algunos clubs. Esto es un milagro, esto es una maravilla. Aquí se cumple la máxima aquella, solo el pueblo salva al pueblo. Los clubs, estamos atendiendo 6 millones de hogares. Ahora con las guarimbas no se ha parado los clubs. Y aspiro el próximo mes de junio llegar a una atención quincenal de los hogares. No había de otra. Tenemos que llegar con el mercado completo al hogar. Los CLAP están formados por 100 familias, 80 familias, 120 familias. Y pagan su mercado, además de que asuman labores productivas de agricultura urbana y de articulación social. En Venezuela los CLAP son la clave. La Radio del Sur, Valencia 101.5, Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Se acercaron, eres tú, eres cual. 7:39 minutos de la mañana, vamos a trasladar nuestra señal a Venezolana de Televisión. El ministro del Transporte, Ricardo Molina, aborda el cierre de la carretera Panamericana, dando información al respecto. Que ha generado mucha incomodidad e intranquilidad en el pueblo de Los Zarias, de Carrizal, sobre todo, y repito, con el apoyo de estos alcaldes que están, que forman parte de la estructura que ataca a nuestro pueblo día a día, con las orientaciones de Freddy Guevara, de Julio Borges, de Henry Ramos Ayub, de todos estos pseudo líderes que están empeñados en generar una situación de violencia en nuestro país. No los vamos a dejar. Mientras tanto, nosotros estamos en todo el territorio nacional hoy en asambleas con trabajadoras, trabajadores de los diferentes sectores, promoviendo el trabajo que viene en esta etapa constituyente que el presidente Maduro ha llamado a todo nuestro pueblo, y estamos avanzando en el trabajo por la construcción de la nueva asamblea constituyente y en la gestión de gobierno, específicamente en transporte. Mira, con el apoyo de todo el pueblo organizado, el presidente Nicolás Maduro ha generado tremendas inversiones para el mantenimiento de las autopistas, de la propia carretera panamericana, de los túneles, de los puentes, que luego, por órdenes de Freddy Guevara, vienen a destruir. Bueno, nosotros nos empeñamos en restituir la calidad de las vías para que nuestra gente siga teniendo el derecho constitucional de circular libremente. Así que rechazamos esas actitudes, rechazamos esas posiciones y lamentamos mucho que el pueblo de San Antonio, que el pueblo de Carrizal tengan que estar sometidos a unos terroristas, porque no hay otra manera de llamarlos, secundados, apoyados por sus alcaldes, que son alcaldes de derecha, que no tengo duda en decir, son alcaldes golpistas. Ministro, quisiera preguntarle, las personas que pueden detectar, hacer detecciones tempranas de situaciones irregulares, ¿tienen alguna forma de comunicarse de manera tal de que las autoridades nuestras puedan hacer presencia o tomar las previsiones respectivas? ¿Y qué recomendaciones haría a la población en vista de que la oposición está convocando a una agenda sistemática de entrabamiento de la vida nacional? Mira, lo primero, a través del 911, el ministro Reverol está al frente, comandado por el propio vicepresidente Tarek El Aissami, con la dirección de nuestro presidente Nicolás Maduro, para tomar las acciones, que funcione el SP3. Eso viene funcionando. Y, bueno, la actuación de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, de nuestra Policía Nacional Bolivariana, valientes jóvenes que han estado todos estos días exponiendo su vida para garantizar la tranquilidad de la población, que no reprimen, que contienen. Si no hubiera sido por la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana, los destrozos habría que multiplicarlos por mil. Pero con la actuación oportuna de ellos se ha logrado contener, y que hagan daño solo en los sitios donde están, que no agredan al resto de la población, que no se desplacen. Eso por una parte. Por otra parte, a nuestro pueblo, bueno, organización y más organización, trabajo y más trabajo. Nadie puede amilanarse. Que no me dejan salir. Afortunadamente hoy, gracias a la revolución, tenemos maneras de conectarnos a través de internet, a través de los teléfonos inteligentes. Nadie tiene por qué pararse. Las unidades de producción, hacer el empeño para seguir avanzando, para seguir construyendo esta nueva ruta que el presidente Nicolás Maduro ha diseñado en el marco de los 15 motores. Nadie tiene por qué dejarse amilanar. Si nos ponemos a sacar cuentas, Bosa, fíjate, el 1%, si mucho, del territorio nacional está siendo afectado por estos fascinerosos. El resto del país está trabajando, está produciendo, está estudiando, nuestros muchachos en clase. Es apenas el 1%, solo que mediáticamente se siente, como ellos lo están tratando de presentar, como si fuera una situación generalizada en el territorio nacional. No es así. No es así. Así que nuestro pueblo, bueno, a verificar la información de primera mano, no dejarse llevar por las redes. Fíjense, ayer la avalancha de mensajes a través de las redes, que iba a haber una paralización de todas las vías a nivel nacional. Ellos no tienen con qué hacer eso, pero sí tienen, a través de su guerra psicológica, cómo generar intranquilidad en nuestra gente. Entonces, seamos muy conscientes, sepamos cómo manejar la información, corroboremos la información, no nos hagamos multiplicadores de cualquier mensaje que nos llegue sin estar corroborado, para que nos ayudemos a esta gente a construir ese escenario inexistente, pero necesario para ellos y para que puedan cumplir su plan, el plan que les dicta el imperio y el plan que están desarrollando paso a paso. Solo que no contaban con que aquí hay un pueblo consciente, con que aquí hay un pueblo organizado y además liderado por el mejor hijo de Chávez. Así que todas y todos con tranquilidad, con firmeza y muy pendientes de las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, ministro. Ricardo Molina, ministro del Poder Popular para el Transporte de Venezuela, bueno, a la altura del kilómetro 8 de la carretera Panamericana, han desatado a estos grupos violentos un cierre arbitrario de la vía, una de las principales arterias viales de nuestra de nuestro país, y se están tomando las medidas necesarias, decía Ricardo Molina. El Metro de los Teques está trabajando, pero bueno, afectados principalmente Carrizal y San Antonio, Jessica, con eso que explicaba el ministro. Bueno, hay que estar atentos. Ayer también había una quema de basura, etcétera, etcétera, en los Nuevos Teques, en esta misma zona, así que bien pendientes entonces, porque intensifican, ¿no? Y como decía allí Ricardo Molina, lo que pretenden es que, bueno, la gente no pueda salir, no pueda movilizarse y no pueda llevar adelante toda su rutina diaria. Así que, bueno, bien, bien pendientes con esto. Vamos a, bueno, a estar atentos, a informar a través de la Radio del Sur cómo vaya desenvolviéndose el día. Exactamente. De todas formas, ustedes, nos dice Loengri, que seguramente no es el kilómetro 8, debe ser un poco más arriba. El ministro dijo kilómetro 8, no sabemos si hay algún tipo de equivocación allí, pero bueno, ustedes que están transitando esas vías, cualquier cosa nos escriben, arroba la Radio del Sur, para nosotros revisar, ¿no?, qué información también se tiene de los compañeros y compañeras que por allí están dando, haciendo este recorrido. ¿No? De todas formas, el gobierno nacional está atendiendo la situación y se hará lo propio, ¿no?, para solventar este hecho. Aquí nos están escribiendo los usuarios y usuarias, que Erasmo 10 nos escribió en Twitter: así opera el sesgo mediático en contra de Venezuela en la mediática nazi e internacional, victimarios en víctimas a conveniencia. Y nos pone ahí unos titulares de medios como NTN 24, donde, abordando el tema, Francia, Brasil y Chile usan la palabra dispersar con gases lacrimógenos, fuertes disturbios en Brasil, fuerzas de seguridad repelen, y en el caso de Venezuela, cuando se dispersa una manifestación violenta, escriben fuerte represión, ¿no? Entonces, bueno, así usan eso. Está muy bien este mensaje, el lenguaje también de la mediática internacional en contra de las acciones que el gobierno emprende en protección del resto de la población, de la mayoría, además. Bueno, por acá también nos han estado escribiendo los usuarios de la Radio del Sur. Nos están diciendo: muy buenos y lindos días, mis queridas y hermosas damas. Saludos a la presidenta y a todo el equipo. Muchos besos y que la revolución vaya para adelante. Un abrazo. Acá también nos están enviando y nos dicen: el neonazismo está regándose dentro de la oposición. Andan con una campaña de hostigamiento y humillación a cualquier persona que también esté en el exterior. También lo hacen con los hijos de los ministros o de personas que tengan o hayan tenido que ver con el chavismo. Hay que estar atentos con eso, porque andan recurriendo a métodos que en extremo son fascistas y andan desesperados buscando generar el caos. Ayer casi hacen volar ese camión de gasolina, dice Julián en este mensaje. Aquí también nos dicen: hola, buen día, el presidente debe enviar un informe al Papa Francisco sobre su posición, dicen por acá. También nos dicen que iba la constituyente, te apoyamos, cuenta con nosotros los venezolanos, fuera los terroristas, dicen por acá. Ajá. También aquí nos están diciendo: mi solidaridad con Paul Gilman, que fue rechazado en el Rock in Parque en Colombia simplemente por ser chavista. Hasta en la cultura y en el arte nadie se ha salvado. Aquí también nos dicen: hola, mis hermosas damas, le agradezco si me pueden mandar el teléfono de Miraflores, dice Alexis, que escribe desde Puerto La Cruz. El teléfono es 860-7005 de Radio Miraflores. El de Miraflores ya quisiera tenerlo yo, Alexis. Aquí nos dicen: bueno, el número de Radio Miraflores es el número local 0212-860-7005. Por acá también nos están diciendo: hola, mientras tanto y por si acaso, es tiempo de constituyente, pero es increíble que no haya coto a tanto vandalismo asesino y a tantos males. Dan vergüenza, dice Yanko por acá en este mensaje. Ajá. Por aquí nos dicen: Capriles salió por allí defendiendo a la fiscal. Ay, yo no sí, ayer en la tarde él estuvo aquí a la altura de esto del distribuidor Altamira. y en las redes sociales, en Periscope y todo eso, donde él estaba, le encantó mucho eso del Periscope, le estaba diciendo, bueno, la fiscal ha dado los pronunciamientos acordes, que además nunca se pronunció después de aquello que ustedes recuerdan, y bueno, la defendió. Y no hubo, ya no hubo más declaraciones de la fiscal. ¿En serio? Pues, no, sí, no me lo yo sabía. lo escuché y lo apagué, el Periscope. Lo apagué, apenas empezó a hablar de eso, lo quité y dije, no, vale, este señor terrible, ¿no? Se notan las alianzas por ahí de sectores de la derecha tratando también de conquistar a los funcionarios del Estado y cualquier candidato lanzándole flores y bueno, exigimos también celeridad, ¿no?, en estos casos. Bueno, por aquí también nos están diciendo en otro mensajito de texto, nos están pidiendo una canción. Dice, ¿canción? Hola, buenos días, Jessica y Vanessa. Por favor, ustedes pueden colocarme un tema de Fernandito Villaluna. Ay, yo Dios. Creo que se llama Baile la Calle. Por favor, para no recordar más los saqueos y las guarimbas que tenemos aquí en el estado de Carabobo, dice Edwin Crespo, Fernandito Villaluna. Búsquelo, Carlos. A ver, Baile si lo la tenemos. Calle, dice Baile que la cree calle. Que se llama. Carlos canción. Dice que lo está consiguiendo, vamos a ver si lo consigue. Por aquí también nos dicen, hola, muy buenos días. Ahí tiene, hay algunos municipios que también son culpables por elegir alcaldes escuálidos que terminan permitiendo las guarimbas. Por acá también nos dicen, buen día, las estoy escuchando desde Trujillo, tienen un muy buen programa, dice Alirio José en este mensajito. Por acá ya Jaira hace una denuncia, dice, buenos días, a 2 meses de haber recibido la caja CLAP y con estos saqueos en el municipio Los Guayos, parroquia Las Agüitas, en el sector 4 de Carabobo. Tienen 2 meses sin recibir la caja y dice además que, bueno, los disturbios están impidiendo, ¿no?, que esto sea así también. Así que bueno, esos son los mensajitos, ya son las 9:51. Nosotros, bueno, vamos agradeciéndole los controles a Carlos Gómez, que llegó en la fase 2, llegó con más energía. Carlos Gómez, en la producción de este espacio está Sharon Lara, por aquí estuvimos Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos. Nos vamos entonces para que baile la calle con Fernandito Villalona y todo esto. Vaya pues, porque se les olviden las cosas negativas y a trabajar más allá de esos sectores. El 1, menos, yo creo que 0,0001%. Sí, sí, sí. Ayer población. Se veía, ¿no?, toda la gente intentando llegar al trabajo. Ay, y... yo me sé esta canción, baile la calle de noche. ¿Quién no se la claro, sabe? Claro, vale, de que día, es buenísima. De noche, todo. Vamos pues, hasta mañana. En el carnaval, baile la calle de día, baile la calle de noche, baile la calle de día, para que juntemos nuestras alegrías, baile las calles de noche, baile las calles de día. Al entrar febrero todo es alegría. Baile las calles, de noche baile las calles, de día. Para que juntemos nuestras alegrías. Baile las calles, de noche baile las calles, de día. Para que el pueblo baile noche y de día. Baile las calles, de noche baile las calles, de día. La esperanza tuya es la esperanza mía. Baile las calles, de noche baile las calles, de día. Que el viejo baile con la vieja mía. Baile las calles,